Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rumo nas Ondas da Universitária com esta noite, António. Em mais um aniversário da Rádio Universitária do Minho, o programa Livros com Rumo também se associa à efeméride. Assim, no programa desta semana temos uma entrevista exclusiva ao professor Marcílio Cassotti, um ensaísta e historiador que reflete sobre as questões de Portugal e da nossa memória. O professor Marcílio Cassotti é o autor de Infantas de Portugal, Rainhas em Espanha, uma edição Esfera dos Livros do ano 2007, e mais recentemente desse ensaio fundamental na busca e na procura e alguma justificação para a nossa razão de ser como país e nação independentes. Estamos a falar do ensaio Dona Teresa, a Primeira Rainha de Portugal, uma edição também da Esfera dos Livros. Marcílio Cassotti estudou Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica de Buenos Aires e Línguas no Instituto Católico de Paris. Durante vários anos, foi diretor de uma coleção de história pertencente a uma importante editora de Barcelona e é autor de pesquisas fundamentais sobre mulheres como a princesa Éboli, esposa do português Rui Gomes da Silva, membro da Casa da Imperatriz Isabel de Portugal, a Excelente Senhora, a Duquesa de Alba, mecenas de Goya, e a Rainha Maria Luísa de Parma, avó da Infanta Maria Isabel de Bragança. A primeira questão que normalmente pode ocorrer nestas circunstâncias é: porquê o interesse, não sendo português, por estas coisas que chamam a cultura, a vida, a memória de um país tão periférico que se chama Portugal? Primero, muchas gracias por haberme invitado. Y con respecto a la palabra periférico, se podrían hacer algunas matizaciones. Por cuestiones profesionales he tenido que trabajar en España y me he estudiado ciencias políticas y me ha interesado siempre la historia. Y estudiando la historia de España, es imposible entender la historia de España si no se entiende también la historia de Portugal. Y a mí me parece, con humildad, que también no se puede entender la historia portuguesa si no se conoce la historia española. Es decir, que los dos países están tan compenetrados desde el nacimiento que es necesario conocer uno al otro si se quiere entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. Entonces, me ocupé de la historia de la monarquía española. Y al estudiar la monarquía española, indisolublemente apareció la monarquía portuguesa, porque en el caso del primer libro, la mayor parte de las mujeres que se casaron con reyes españoles o castellanos o aragoneses eran portuguesas. Entonces tuve que investigarlas. Y al investigar a estas reinas, que son muy poco conocidas, tal vez en Portugal, pero sí en España muy conocidas, porque muchas de ellas fueron muy importantes para la historia española, llegué al origen de la nacionalidad portuguesa, a don Alfonso Henriques. Pero los documentos iban más allá de don Alfonso Henriques y aparecía un personaje que se llamaba Dona Teresa. Y lo que yo sabía de Dona Teresa era lo que un poco sabe todo el mundo. Sabía sí que era una personalidad muy especial. Yo nunca la catalogué como una persona que no fuera inteligente. A lo mejor era una inteligencia un poco díscola y entonces apareció Dona Teresa y empecé a investigar y encontré materia para el libro, ¿no? Poderemos eventualmente até começar por aí. Ou por outra, a pergunta que, ou a questão que lhe vou colocar agora tem duas vertentes. No imaginário cultural português, há sempre esta tendência um pouco ligeira e um pouco irresponsável e por vezes inconsciente de perceber que Portugal foi um país construído fundamentalmente contra a Espanha. dá a sensação que não existiu uma lógica, uma questão estratégica, uma questão política, basicamente. Portugal, única e exclusivamente por interesses pontuais, por uma espécie de uma rivalidade muito regional, os barões, os condes portugueses do norte de Portugal, por uma questão de ciúme, não gostavam nem alinhavam com a política do norte, para além do Rio Minho, galega, e do Reino de Leão e de Aragão e os outros reinos. Portanto, pura e simplesmente, não teve a ver, a primeira impressão que dá é não existiu uma razão política e uma lógica que sustentasse esta independência, por um lado. Por outro lado, a Dona Teresa é sempre vista como a besta negra da origem, a ovelha negra, da origem da nacionalidade portuguesa. Há sempre o bode expiatório que deve servir para canalizar as nossas frustrações e aquele que está mesmo mais à mão é exatamente a Dona Teresa. Pela leitura deste seu livro, Dona Teresa, percebe-se que era uma mulher pertinaz, persistente, inteligente, uma mulher que tinha uma política, que tinha uma direção. Pode esclarecer os nossos ouvintes e os nossos leitores deste tipo de duas realidades que se põem numa balança e normalmente o que se tira daqui, a lógica, é exatamente pouco favorável para a nossa concepção de país e de nação. Entanto, haveria que poner la premisa que una cosa es el nacimiento de una nación y otra cosa es la historia del nacimiento de la nación. Generalmente las naciones, como los acontecimientos, las instituciones, no nacen con un proyecto preconcebido, surgen fundamentalmente de intereses políticos. Y que es como usted ha dicho, hay intereses a favor y en contra de un cierto movimiento. Y quien tiene más fuerza para sostener unos intereses termina venciendo. ¿Qué es lo que ocurrió a don Alfonso Ríquez y a los barones portugalenses? Por lo tanto, como es un paradigma, quien pierde la guerra tiene mala prensa. Doña Teresa perdió la batalla de San Mamede, por lo tanto, su imagen no podía ser positiva. Aún se agregaba un hecho más negativo, en este caso, que era mujer. Mas o que eu quero dizer é que a leitura do seu livro é muito objetiva, é muito interessante, coloca exatamente as peças onde devem ser colocadas, mas no nosso imaginário, na nossa cultura, na nossa concepção de perceber o nosso país, a nossa nação, o nosso país, a Dona Teresa merece sempre, mereceu até, entre outros livros, nomeadamente o seu e do professor José Matoso, um interesse muito residual e muito negativo. Nunca se percebeu que aquela estratégia desenvolvida e a política desenvolvida por Dona Teresa também iria canalizar, eventualmente, para uma independência, mas se calhar, provavelmente, uma independência de outro tipo. Exactamente, porque el tema nace como la historia tiene, las monarquías tienen árboles genealógicos, no porque sean snobs, es que hay un sentido, hay una dinastía, hay una línea, ahí hay una estrategia. En un árbol genealógico hay una estrategia. Y por eso yo le doy mucha importancia a los árboles genealógicos en el libro, y son árboles genealógicos muy originales, porque muy poco conocidos en el panorama de los historiadores, incluso portugueses. Dona Teresa, que siempre ha sido vista como una infanta extranjera, leonesa, es descendiente directa de todos los condes portugalenses y coimbrenses que ha habido en este territorio desde hace 1300 años. Descendiente directa. Es descendiente de Bimara Pérez, es descendiente del primer conde de Portugal, es descendiente de doña Mumadona de Guimarães. Entonces, hay una continuidad de sangre. Hay una continuidad y proyecto, porque estos territorios pertenecían en origen primero a la corona asturiana, luego a la corona leonesa. Cuando don Alfonso VI casó a doña Teresa con Alfonso Enríquez, que era un príncipe de grandísimo linaje, pero un segundón de las líneas importantes, por eso vino a luchar a España, si no se hubiera quedado en Francia, como su primo, el cual se casó con la hermana de Teresa Urraca, le dio a doña Teresa en dote, que eso es un hecho que muchas veces no se le reconoce, los territorios del condado portugalense. La dote, según los derechos medievales, jurídicos, pertenecía a la mujer, el hombre la administraba, pero en realidad era de la mujer. De hecho, es exactamente igual que si fuera un edificio. Lo administra el marido, pero la propiedad es de la mujer. Cuando muere el marido, ¿qué sucede en la dote? La dote sigue siendo de la mujer. No pasa al hijo. Pasa al hijo solo cuando muere. Lo que se ha siempre explicado es que se acepta que los territorios portugaleses pudieron ser lado de Teresa, pero a Teresa se la llama regente de don Alfonso Enríquez. Uh-huh. Con el carácter, la inteligencia y el orgullo de doña Teresa, nunca aceptaría ser regente de su hijo. Ah. Ella era la propietaria de estos territorios, eran derechos patrimoniales, y ella ha dicho, se administrarán y se gobernarán como yo digo, uh-huh. porque yo sé más de esto. Uh-huh. Y ahí, mientras Alfonso Enríquez fue pequeño, uh-huh. que no podía intervenir. Era menor, pronto, no claro, tenía capacidad. No había problemas. Uh-huh. El tema es que cuando doña Teresa tiene una estrategia muy inteligente y muy moderna, uh-huh. que es la conquista de los territorios al norte del Miño, para incorporar lo que antes era el Reino de Galicia al reino, a los condados portugalenses y coimbrenses. Por reverência a Deus que adoras concebido no ventre sem mãe, sem pecado. Não tomes minha filha, não leves meu tesouro, que eu morro de paixão, que eu morro tão abandonado. Gentes, saí como raios na ira das chuvas, na ventania do açoite. E o fogo consuma seus últimos dias e lhe despedaça as carnes no meio da noite. Oh, my God. Senhor, porque vos levam cruéis e vingativos, Senhor, porque vos batem e porque vos matam medonhos. Pergunto aos meus pecados que eles te dirão, que eu vou já de maneira que tudo me parece um sonho. E foram tantas pedras sobre o padecente que este morreu para mim do rosário dos seus pecados. Insultado na rada do ódio dos homens, como animal de todos os pentes painados. As crianças e os moços trouxeram seu corpo sem vida pelas ruas, arrastado pela garganta. E a gente dava esmola, trazia aos marinhos, dava como se fosse uma obra muito guia e santa. Assim terminam os anais do grande general, chamado Galego, o homem dos olhares. Existia esta lógica presente no espírito e na vontade de Dona Teresa, eventualmente? Sim, totalmente, penso eu. De hecho, no livro se incorporam algumas frases que todavía se han permanecido del lenguaje que hablaba el padre de Dona Teresa. Y es un galaico portugués que es mucho más afín, a, naturalmente, a Galicia y al mismo Portugal de esa época, porque el portugués que se hablaba entonces no sería como el de ahora, claro, que no al de Castilla o al del mismo país de Navarra. Entonces, Dona Teresa, si su padre se expresaba en esa forma, Dona Teresa hablaría ese lenguaje. Está claro que uno se siente mucho más llevado a estar con los que hablan su mismo idioma. De ahí nace, como usted ha dicho, estas afinidades sentimentales del corazón, que también son criterios políticos. Claro. Por eso ella lo busca. Y hay una cosa que aparece en el primer libro, que es cuando don Alfonso Enríquez casa a su hija Urraca con un rey leonés. Él intenta reivindicar, dado que casa y le entrega a su hija, que le ceda ciertos territorios que son en Tui, sobre todo. Y esto no se dice nunca en la historia portuguesa, que eran territorios que ya habían sido de su madre, porque ella los había conquistado, y los varones portugalenses, temerosos de que eso significara la pérdida de la influencia, le habían cavado al terreno, le habían evitado. Entonces, Dona Teresa había logrado llegar hasta Ourense. Sí, sí, sí. Entonces, luego tiene que retraerse porque los varones portugaleses no la apoyan en esa estrategia. Ah, pues, pues. Entonces, don Alfonso Enríquez sabe que eso es importante. Lo que pasa es que el momento político ha cambiado. Dona Teresa era un personaje fascinante porque era una mujer realista, de un realismo que a veces asusta. Exatamente. É espantoso o retrato que sí, pero que faz. Um político deve ser assim. Os grandes políticos, os homens que han cambiado a história, são assim. Era uma espécie de maquiavelismo avant la lettre. Exatamente. E em cima, com uma intuição feminina de compreender antes que um homem. El hecho, por ejemplo, a lo mejor me voy un poco de la línea, pero luego podemos volver a lo central, pero que muestra un poco esa crudeza de Doña Teresa. Mauricio Burdino, que fue arzobispo de Braga, un grandísimo hombre intelectual y diplomático, fue su gran agente en el Vaticano. Prácticamente fue el que estableció para Doña Teresa las relaciones con el Papa preferentes, que luego le servirían a Alfonso Enríquez. Depois, 60 anos para lograr a bula de reconhecimento da independência. Exatamente. Mauricio Burdino la sirvió en el sentido como un gran hombre toda su vida diplomática y religiosa. Y en el momento que Mauricio Burdino pierde la reputación porque se convierte en antipapa, y Dona Teresa sabe que eso significa el fin de su carrera política, corta totalmente con él. Relaciones con él, cortó. Corto con él, porque ya no le interesaba. Exactamente. Portanto, revela una estrategia. Una estrategia. Inteligente. Entonces, volvemos. De un grandísimo realismo, de una grandísima frialdad. Pero al mismo tiempo, de un juego típicamente femenino, de saber cambiar de posiciones de forma muy rápida. Hoy se necesita esto. Entonces, volvamos al tema. En el momento político que vivía Dona Teresa, con una hermana que tenía problemas, la reina Urraca, con su marido, que había una guerra entre marido y mujer, y entre rey y reina. Exactamente. Entre una guerra entre los varones, con los gallegos. Exacto. Ella sabe que en esa situación de inestabilidad se puede conseguir más beneficios que en una situación de estabilidad. De armonía, ¿no? De armonía. Exacto. Cuando don Alfonso Enríquez intenta esa estrategia, ya los problemas castellanos y leoneses se han resuelto. Ya están resolvidos. Entonces no puede aprovechar la, exactamente, la conquista. A conjuntura para tirar proveito de esa conquista que él soñaba. Claro, ¿no? Un gran político debe saber aprovechar los momentos de debilidad del adversario. Uh-huh. Y dona Teresa era especialmente hábil para eso. Cuando veía que su hermana empezaba a tener problemas matrimoniales con su marido, que también era rey, ella invadía Galicia. Cuando revela un agudo sentido de estrategia. De la estrategia y una intuición, porque son cosas que se comprenden muy rápidamente, claro, y se pueden, claro, acabar rápido. Mas a capacidade maior que dona Teresa tinha era a capacidade de decidir com a intuição que diz e que faz ressaltar neste livro, era a rapidez de decisão, porque depois também colhe no imaginário português é que Dona Teresa era eventualmente um peão isolado, era uma mulher quase um combate quixotesco. Quando se sabe que ela também tinha partidários, tinha um exército, tinha homens que a apoiavam. Portanto, e como é que ela fazia a gestão neste tabuleiro entre uma região e um pré-país em que estava dividido ao meio? Sabe-se que ela tinha um conflito muito grande com um dos bispos de Braga. Dom Paio Mendes. Sim. Exatamente. Dom Paio Mendes foi um inimigo feroz sempre de Dona Teresa. Portanto, como é que ela faz e consegue esta gestão? Porque, à primeira vista, para nós portugueses, a Dona Teresa aparece-nos quase como um cavaleiro solitário. Tonta, no caso, irresponsável. E nós percebemos, pela leitura deste seu ensaio, que de facto não foi nada disto. Há aqui qualquer coisa que precisa de ser muito bem estudada e muito bem vista, claramente vista, como disse o nosso grande poeta. Portanto, ressaltava dentro destes princípios e era de facto assim. De hecho, eu creio que há um momento que é a aparição do Conde de Traba, onde se empieza a marcar, digamos, as distâncias. Pero los primeros 10 años, desde la muerte del conde Enrique de Borgoña en 1112 hasta 1121, ella administra estos territorios pacíficamente, enriqueciéndolos, estando de acuerdo con los caballeros, los varones portugalenses del norte, y con cosa muy importante que siempre se olvida, porque cuando se habla de los partidarios de dona Teresa, siempre se habla de los galegos. Y se olvida de que ella tenía un grandísimo apoyo en el sur, Coimbra y Viseu. Exactamente. Y eran nobles, guerreiros, poderosos, da conquista, exatamente, contra o árabe do sul, exacto, não é? Exato, eles eram homens poderosos. Se pode dizer que estavam melhor preparados para a guerra que os del norte, porque os del norte haviam combatido com os normandos e os árabes hacía mucho, mientras os del sur estavam todavía combatiendo. Em constante, em guerra permanente. Permanente. E estão as famosas Inquisições de Viseus, que hace dona Teresa, onde estão todos os nombres de los nobles, mas as tierras que le ha dado. Outro, inteligência, fortalecer com económicamente a los partidarios. Con territorio, claro, y patrimonio, claro. Está claro que ellos no querían que Teresa perdiera el poder, porque si perdía el poder Teresa, corrían el riesgo de perder ellos los territorios. Exactamente. Por lo tanto, ahí había un contrabalance, una contrabalance muy fuerte. Eso es histórico, es un hecho histórico que dona Teresa no fue apoyada por la nobleza galega, fue apoyada por la nobleza portugalense del sur, digamos, con Imbrense y Vicense. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Quando ela intenta sempre estar, tem a ideia fixa da conquista. Pode interpretar-se eventualmente que esse apoio dessa nobreza mais próxima do campo de combate, sim, criou alguma má vontade, alguma inveja, algum ódio, provavelmente com esta nobreza mais da região duriense, que também tinha, pensava ela e sentia que tinha sido preterida e deixada para segundo plano pelos interesses e pela estratégia de Dona Teresa, eventualmente. Eu creio que também é incrível na política, também estes aspectos, digamos, futiles, personales, juegan um papel. O ser herido no orgulho, a vezes é mais importante que, a lo mejor, que le claven uma espada a alguém. Exatamente. E eu creio que os varones portugueses têm algo de essa susceptibilidade herida de ver que Dona Teresa o bien prefiere a los señores del sur, o bien se alía con los del norte, que ellos en la versión tradicional llaman gallegos, pero que son descendientes Exactamente. De los del sur. Exactamente. Y de la misma zona portugalense. Otra genealogía que yo creo que es inédita es la genealogía de los hermanos Trava. Exactamente. Y se muestra con documentos fehacientes de que tanto Bermudo como Fernando descienden de Vimara Pérez y del primer conde de Portugal, por vía de madre directa. Y eso significa derecho a propiedades, porque estas nobles, como Mumadona Guimarães, tenía propiedades. Tenía. Y si alguien era descendiente directo, todavía en el sistema del medievo seguía teniendo derecho a esas propiedades. Entonces yo creo que lo que hay es, los barones portugalenses que fueron en realidad son descendientes de los funcionarios que los virreyes de León... eligieron cuando quisieron quitarse de encima a la nobleza antigua portugalense porque le resultaba demasiado peligrosa. Estaba acercándose demasiado a la corona. Entonces, durante 100 años fueron muy bien tratados por los reyes de León, Fernando Magno y los sucesores. Exactamente. Cuando llega Teresa y aparecen los Traba, que se dicen descendientes de los antiguos condes, estos funcionarios que se han convertido en aristocracia porque han pasado 4 generaciones, claro. Temen otra vez volver a ser convertidos en funcionarios de servicio. De menores. Menor jerarquía. Si a eso se le suma que los del sur, Coimbra y Viseu, se consideran grandes señores, entonces, ¿qué hacen? Ellos utilizan como perno a Alfonso Enríquez. os documentos, de facto, parecem indicar que isso iria acontecer, que o herdeiro de Dona Teresa seria sempre, para todos os efeitos, o Dom Afonso Henriques. Mas esse perigo e esse receio, nomeadamente bem manipulado por Dom Paio e os barões, provavelmente poderá ter sido isso que iniciou o ódio e a violência contra aquela mulher, o receio de ela ter eventualmente um filho dessa relação com o Fernando de Trava, que poderia eventualmente pôr em perigo o condado e a vontade de construir um reino independente? Sim, sí, eu creo que esse foi o momento onde eles começaram a ver o peligro, e isso se une a um tema que é o que com o que iniciamos a conversação. A ideia que se tinha em essa época, e sobretudo nos ambientes clericales do poder, que a mulher era um peligro para a política. Exatamente. Se además se suma que Dona Teresa era uma grande inimiga do arzobispo de Santiago de Compostela, não só o de Braga. Exatamente. Y el arzobispo de Santiago de Compostela era un hombre muy hábil para la política, que empezó también a difundir una mala imagen de Dona Teresa. De Dona Teresa, pues fue. Esa conjugación de enemigos que se unieron, porque Dona Teresa era tan inteligente que a veces era demasiado inteligente y era demasiado peligrosa. Y estos hombres vieron que esta mujer era de una superioridad y que si no acababan con ella, a lo mejor ella acababa con ellos. Con ellos, exactamente. Iría probablemente limitar el poder de ellos y probablemente acabar por afastá-los y colocar no lugar de ellos, porque nós percebemos isso, essa possibilidade era capaz de acontecer, porque o próprio Papa olhava para esta mulher com uma consideração anormal para a época. Pensava que tratava como rainha de Portugal, tratava a Dona Teresa como uma mulher fora do comum. Portanto, e para o tempo, na Idade Média, é qualquer coisa de extraordinário. Tinha de facto que ser e ter atributos de uma mulher extraordinária. E aparte, o mais interessante de esto, que é algo que generalmente não se discute ou não se habla, é que existem incluso os documentos que nos permitem deduzir a lógica de la situação. ¿Qué ocurre? Dona Teresa tiene que enfrentarse dos veces en Coimbra a los ataques musulmanes. Sabemos por los documentos portugueses que eso ocurrió. Y sabemos también por las cartas que un cardenal legado, que en ese momento estaba en la península ibérica, que se llama el cardenal Boso, le manda al Papa Pascual II, el cual conocía a Dona Teresa desde pequeña, porque él mismo había sido legado en León, cuando él era joven, posiblemente cuando nació, eso no está escrito, pero es posible que en el Palacio de León, Dona Teresa lo haya visto de niño al señor cardenal que venía de Roma. Y él en todas las cartas que manda, entonces manda saludos a la infanta de Portugal. A Dona Teresa la llama todavía infanta de Portugal. ¿Qué ocurre? Está el segundo ataque, el ataque en Coimbra. Doña Teresa sale airosa, defiende. Los varones de Coimbra hablan con el cardenal Boso y le dicen lo bien que Dona Teresa defendió los territorios. El cardenal Boso le escribe la carta al Papa diciendo lo mismo. A los 6 meses, el Papa le manda una carta a Teresa y ya no la llama Infanta Teresa de Portugal, sino la Reina Teresa. Porque el Papa buscaba que... ¿Cuál era el objetivo de los papas en ese momento en la península ibérica? Eliminar a los musulmanes. La presencia árabe y musulmana, ¿no? En un momento donde los hombres no se lograban quitar de encima a los árabes, que una señora haga consiga, la guerra y consiga defender lo que ellos llamaban el último bastión de Occidente, llamaban a Coimbra. A Coimbra, porque era el límite y la frontera. Dice, esta mujer es de características excepcionales. Si a eso se suma que la había conocido de pequeña, si sabía que había pasado de una princesa marginal a ser una gran señora, decía, esta mujer tiene unas características excepcionales. Extraordinaria. Pascual II no es el único papa que la llama reina. Todos los papas sucesivos, hasta que... Fue banida de Portugal, la llamaron reina de Portugal. El mismo arzobispo de Santiago de Compostela, en sus famosas cartas difamatorias de la historia compostelana, la llama la reina Teresa de Portugal. Su sobrino Alfonso VII, rey de Castilla y León, la llama reina de Portugal. ¿Qué queremos más? Si un rey, tres papas, uno de los arzobispos más famosos de la época, la llaman reina de Portugal, está claro que algo de reino tinha. Exatamente, e de um caráter extraordinário também possuía esta mulher. Fosse ele, para além da beleza, era a capacidade intelectual e de fazer a gestão da estratégia política que interessava. Sim. O que também nos intriga muito é, depois de Samamed, a indiferença, o ostracismo, eventualmente, o afastamento total, o esquecimento que Dona Teresa mereceu por parte do filho, no caso Dom Afonso Henriques, e depois até da própria cultura, a posteriori, que se instalou em Portugal. A impressão, isto é verdade, foi uma questão depois manipulada pelos historiadores, que criou esta ideia no imaginário coletivo, ou foi mesmo assim? Dona Teresa, depois da Batalha de São Mamed, pura e simplesmente é votada ao abandono, ao esquecimento, e não aparece mais a condicionar a vontade política do Dom Afonso Henriques, o futuro rei. Eu creio que é o mesmo tema de que habíamos falado anteriormente sobre quanto Dona Teresa podia chegar a molestar a estes homens que dominavam nesta situação. Então, Dom Afonso Henriques logra quitarse de cima, não só porque la vence em San Mamede, sino porque também Alfonso VII está contento que Dona Teresa desaparezca del mapa. Por lo tanto, una vez concluida la batalla, que Dona Teresa se va a Limia, no se va muy lejos, se va cerca, se va a la zona de Tuy, aparece esta leyenda de que Don Alfonso Henriques la habría maltratado, o puesto cadenas o pegado. Nada de eso ocurrió. Posiblemente hay una cosa que yo señalo en el libro, que es que Doña Teresa posiblemente estuviera enferma, o una enfermedad física, o una enfermedad de una mujer tan activa que toda su vida había estado luchando para conseguir objetivos, que en algún momento vio que todo lo que ella había luchado había prácticamente desaparecido, porque el poder se le había ido de las manos. Claro, también a la gente acostumbrada al poder, la falta de poder... poder acaba por eliminar a voluntad. La voluntad de o por ahí, ella era tan inteligente que comprendió que su momento político había pasado, había terminado. El hecho es que por esas épocas conocemos que Doña Teresa hizo traducir un documento del árabe al latín a un erudito judío converso. Exactamente. Y en ese entonces, eso ya habla de la capacidad intelectual de Doña Teresa, ese texto se atribuía a Aristóteles, nada menos. Y se decían que eran las instrucciones que Aristóteles había escrito para Alejandro Magno. Pero Doña Teresa lo que hace traducir al latín de ese texto son instrucciones con respecto a la salud. Exactamente. Entonces, la necesidad no es tanto intelectual, sino hay una necesidad práctica de vida. Pode estar em relação com o estado de saúde dela física. Se sabemos que Dona Teresa, 2 anos depois, morreu. Então, podemos concluir que, período era de... por essa, a lo mejor, debilidade física foi o que le hizo a Teresa deixar de ter... qualquer tipo de importância e a vontade de intervir, no desenvolvimento da nação que estava aí a nascer. Para terminar, e a conversa é muito interessante, esta parte de Dona Teresa, uma das coisas que também me pareceu na leitura do seu ensaio, desta biografia, é mais ou menos também esta questão. Sendo Dona Teresa uma mulher tão inteligente e uma perspicácia muito aguda do mundo da política, porquê continuar a insistir e a persistir na intimidade e jogar na aliança com o Partido Galego? Percebia-se que Fernando de Trava era odiado por toda, fazia quase a unanimidade de uma certa aristocracia que rodeava o Dom Afonso Henriques. Porquê continuar sempre a rejeitar este aliado, este homem político que se colou demasiado, segundo a opinião da interpretativa da história, ao ponto de lhe fazer perder eventualmente qualquer tipo de aliança e qualquer acordo a posteriori com esta aristocracia que, de qualquer das formas, não tinha grande vontade política de se aliar a Dona Teresa? Eu creio que isso também por um motivo histórico, porque se olvida o se desconoce que los condes de Trava eran hijos de un señor... Independientemente de ser a tal descendencia habían sido educados con Alfonso VII, no con Alfonso Henriques. Eran hijos del tutor de Alfonso VII. Por lo tanto, al educarlo con el príncipe, eran amigos íntimos de Alfonso VII, uh-huh. el futuro rey de León y Castilla, el personaje más poderoso de la península. Entonces, doña Teresa sabe que si quiere influir en su sobrino, ella podía influir muy bien en su hermana Urraca uh-huh. porque la conocía personalmente claro, porque... y se había criado con ella. Pero, ¿quién mejor para influir sobre alguien que se ha criado con él? Saudade vamos passar ao primeiro livro editado por Marcílio Cassotti em Portugal, Infantas de Portugal, Rainhas em Espanha. Já no início da conversa aflorou e tocou neste assunto que isto era uma realidade praticamente constante e concreta. A nossa história pouco se lembra, há uma ou outra que é do nosso imaginário e da nossa cultura, mas por aquilo que o professor disse, de facto, muitas delas foram personagens de muita importância na vida e no desenvolvimento da política de Espanha, do Reino de Castela. Destas infantas todas, pode-nos citar duas, eu tenho aqui duas ou três, mas daquelas que julgue, de facto, que foram extremamente importantes para o desenvolvimento e para uma tentativa eventual de aproximação, porque houve sempre esta vontade também de unir os dois reinos. Existia esta vontade nestes casamentos, nestas uniões entre Portugal e Castela, ou era uma questão que depois só surgia a posteriori? Não, eu creio que, de parte, sobretudo, primero leonesa castellana y luego castellana, era más el interés de ellos en lograr, según dirían ellos, reincorporar los territorios que se habían separado. Exactamente. El caso de los primeros, incluso el primer don Alfonso Enríquez, cuando otorga la mano de su hija, la infanta Urraca, a un rey de León, lo hace más por necesidad política de fortalecer la naciente independencia, porque es su vecino más poderoso, claro, y sabe que va a ser mejor tratado por su yerno que por un enemigo. Inimigo, exatamente. Entonces, era una forma de acomodar las voluntades y sosegar. Exacto, los ánimos. Exactamente. Porque no voy a atacar, aunque luego ocurrió con otros reyes, porque en reinados posteriores los reyes portugueses dieron a sus mujeres, a sus hijas, a los reyes leoneses y entraron, y entraron en el territorio con la ayuda de sus mujeres. Exactamente. También, entonces, eso era un arma de doble juego, pero de doble filo. Pero lo claro es que siempre la voluntad de reincorporación de los territorios portugueses, que eso no se suele decir, es la voluntad del otro lado, del que perdió, porque siente una nostalgia por estos territorios. Y nós percebemos isso porque mais tarde, quando Portugal perde a independência, esse perder dessa independência foi exatamente o resultado de um destes casamentos. Exactamente. Quando a cultura portuguesa e a vontade da sociedade portuguesa, do país Portugal, foi tanto e tão, a educação tão forte de Filipe de Castela, que há quem diga, o professor também o diz, que ele até teve vontade de conquistar Portugal e trazer a corte para Lisboa. E conseguiu, portanto, ele conseguiu. Sim, sim. De hecho, aí se ha criado uma interessante polêmica, porque recentemente se ha publicado em português um livro de Henry Kamen, que é um historiador britânico muito importante, exatamente, que é um dos melhores conhecedores de la figura. E lhe perguntaram, foi editado na mesma editorial. Exatamente, é editado em Portugal também pela Esfera do Sul. El tema de si don Felipe, primero para Portugal y segundo para España, era tan portugués como yo había sostenido, ¿no? Claro, nosotros no tenemos una grabadora de claro, la época para saber si don Felipe hablaba el portugués. Pero es que no tiene una madre que es la emperatriz Isabel de Portugal, que es no solo la más rica y la más guapa, sino también muy estratégica, porque le puede dar a su hijo los derechos de Portugal, que es lo que utiliza él para reivindicar e invadir. Claro, él invade, pero él dice, invado con derechos. Con el derecho que me asiste, de jurídico, porque soy herdeiro del trono portugués, porque hay un vacío que se establece y él reivindica. Exacto. Si hay una mujer portuguesa en el trono de España, es así, la emperatriz Isabel de Portugal. Es porque lo que yo puedo saber de la historia de la mentalidad de las mujeres portuguesas, doña Isabel es muy portuguesa. Y en un caso extrañísimo para la época, doña Isabel estuvo muy cerca de la educación de su hijo. Tanto es así que se sabe por las cartas que fue ella la que eligió los tutores. Es muy importante quién elige los maestros del hijo. Hubo una discusión entre Carlos V y doña Isabel para qué tipo de tutores se iban a elegir, y salió ganando doña Isabel. Siendo ella portuguesa, está claro que la educación, si le eligió los tutores, iba a ser como ella quería. Si eso le sumamos, en España en ese momento había dos partidos muy importantes, digamos, la derecha y la izquierda, por decir, o los negociadores y los violentos. Los violentos eran los representados por el duque de Alba, y los negociadores por el príncipe de Éboli, que era un portugués. Era Rui Gomes da Silva, y era el mejor amigo, en el sentido que se puede ser amigo de un rey... De aquella conjuntura, ¿no? De Felipe II, el cual era portugués. Por lo tanto, todos sus cercanos... su círculo era muy portugués. Cuando después también Felipe viene a Portugal, que escribe las cartas famosas a sus hijas, que son muy bonitas porque dan un aspecto muy humano de figura. Nunca esas cartas dan la idea de que Felipe II estuviera en una tierra conquistada. Está como en una tierra que era suya y que había estado fuera un tiempo. Temporariamente, y él regresa aquilo que es seu y que fue educado na cultura. Para gustar de eso, porque aparte lo ama. O sea, las descripciones que hace sobre la naturaleza, sobre los personajes, no son las de un observador desinteresado. Y distanciado es algo que es de sensibilidad. ¿Quién se lo ha transmitido? Entonces, son conclusiones que naturalmente no están escritas en los libros, pero que una persona que suma y lee puede hacer. Luego, naturalmente, cada uno es libre de juzgar como quiera. Livros com Rum é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rum.pt.